Bueno, y como ya hemos comentado en el sumario del programa de hoy, ya tengo a mi lado a Julián Amatrián, uno de los hosteleros berriozartarras, responsable o organizador de la segunda edición de la Semana de la Cazuelica en Berriozar. Buenos días, Julián. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, decirte que cada vez que vienes después hago con un hambre tremendo de la radio, porque siempre nos traes noticias relacionadas con la gastronomía y estas horas son un poco peligrosas, ¿no? Esa segunda edición de la Semana de la Cazuelica en Berriozar. Cuéntanos un poco, Julián, cómo se ha desarrollado el proceso de organización de esta semana, de esta segunda Semana de la Cazuelica. Bueno, pues el proceso de organización, como dices, esta segunda semana o gastrojornada, ¿no?, que le hemos puesto. Ha sido un poquito más fácil que la primera, ¿no? Una vez que ya empiezas a organizar algún evento, pues siempre las posteriores ediciones son un poquito más fácil, ¿no? Pero bueno, lo primero que tuvimos fue una reunión en el ayuntamiento, todos los hosteleros que quisieron acudir, y allá decidimos, pues bueno, precios, forma de hacerlo. Como te decía, como el tema ya estaba pues un poco más aprendido del año pasado, pues fue muy fácil el ponernos de acuerdo. Y luego, pues nada, simplemente organizar y encargar el diseño del cartel anunciador y de las hojas informativas que tendremos cada establecimiento de encima de nuestras barras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego ya por cada hostelero, pues su buen hacer, su gracia al ponerle el nombre, probar las cazuelicas que se van a ofrecer. Y ya luego ahí queda ya, aparte de cada uno ahora, pues el buen arte y el buen diseño y la buena cocina que cada establecimiento de Berriozar tenemos. Antes en el informativo decíamos, Julián, que las cazuelicas son propias más del tiempo otoñal o del tiempo más invernal, y hasta hace dos semanas realmente hemos tenido un tiempo de veraniego. No sé si el tiempo que estamos teniendo ahora, más lluvioso, con más frío, esto puede favorecer a que la gente se anime a acudir a los bares. Yo creo que sí, ¿no? La gente en verano, con el tiempo bueno que hemos tenido hasta ahora, pues es más de, no sé, de ir a otros sitios, ¿no? Ir a otras cosas, e incluso casi ir hasta la piscina, ¿no? Porque este año hemos tenido tiempo de eso. Y bueno, ahora que ya otra vez ya el invierno, porque otoño prácticamente no hemos tenido y hemos pasado directos al invierno, nos ha hecho acto de presencia, pues ahora una cazuelica calentica, un vinillo, una cerveza, yo creo que la gente lo cogerá con gusto y saldrá. Y yo creo que los bares esperemos movernos bastante bien. Empieza mañana es cuando arranca, y este puede ser el fin de semana fuerte, ¿no?, de esta semana. Y cuéntanos un poco por qué precio y qué se puede degustar así un poco a grosso modo. Bueno, pues cada establecimiento ofrecemos una creación diferente. Es una cazuelica que irá acompañada bien de un vino tinto crianza o una cerveza o mosto o manzana. Incluso hemos añadido también un mariánico, ¿no?, pues sobre todo para las horas del mediodía. Esto todo se puede degustar por 3 euros, como os digo, la cazuelica más la bebida que cada cliente elija. Y bueno, esta semana también tiene una mecánica de participación en la misma para todas aquellas personas que quieran degustar, que más allá de poder disfrutar con las creaciones de los hosteleros, pues hay un premio, ¿no?, entre la participación popular, ¿no? Efectivamente, hemos puesto un premio para todo el que se atreva y quiera probar nuestras cazuelicas, que consiste en una estancia de un fin de semana en Alfaro, en un hotel con habitación, desayuno, cena, y luego hemos añadido una visita guiada a unas bodegas con su correspondiente cata de vino y otra visita que se hace al Centro de Interpretación de la Naturaleza también ahí mismo en Alfaro. Uh-huh. Todo esto, pues por cada cazuelica que cada cliente consuma le daremos un número, y todos esos números que se den entrarán en un sorteo. Y el sorteo se realizará el día de la entrega de premios, que la haremos en el ayuntamiento, en el salón de plenos del ayuntamiento. Y el que salga elegido, pues disfrutará de esta estancia de fin de semana. Bueno, ¿y hasta cuándo hay tiempo de poder disfrutar de estas cazuelas? Bueno, pues tenemos bastantes días por delante, ¿no? Como tú muy bien has dicho antes, comenzamos mañana y terminaremos el domingo de la semana siguiente, que si no recuerdo mal es día 23. Uh-huh. Sí, es, así es, día 23 y bueno, pues dos fines de semana potentes por el de extremo a extremo y entre medio, pues esa semana que también se pueden disfrutar de las cazuelas. No sé si hay algún horario para poder disfrutar de las mismas, Julián. Sí, cada establecimiento hemos marcado un horario para poder servir estas cazuelas en conformidad pues a la disponibilidad del bar, si algún día tiene descanso semanal, alguna tarde cierra o alguna cosa de estas. Pero todo esto está recogido en las hojas que, como hemos comentado antes, vamos a tener todos los establecimientos encima de las barras y ahí pues pues se va a ver el plano de los bares donde estamos ubicados, el nombre del bar, el nombre del pincho, el horario que cada establecimiento ha puesto. Y bueno, pues pero prácticamente quitando algún bar que cierra pues por algún día por descanso semanal, prácticamente todos los establecimientos tenemos tanto en horario de mañana como de tarde previsto dar la cazuelica. Antes hacía referencia a los nombres y a la gracia que se pueda poner a las creaciones y ahora, bueno, pues leyendo un poco la información que habéis mandado, realmente hay nombres curiosos. Por nombrar alguno, Bambi, yo me lo guiso y tú te lo comes, revueltico de morcilla, y hay uno que precisamente es el que está en tu establecimiento, que es Aporta Gallola. Cuéntanos un poco de qué va esto. Bueno, pues Aporta Gallola es un arte de taurino y bueno, ya dice un poco de qué va a ir la cazuelica, ¿no? El que es un poquito aficionado a los toros, pues Aporta Gallola es cuando el torero recibe en medio del ruedo de rodillas al toro que sale del chiquero, y es como si dice, aquí nos lanzamos a por todas. Bueno, pues nosotros también nos vamos a lanzar a por todas, y con el producto, pues yo creo que queda bien claro a lo que va destinada a la cazuelica. Pues hay otros también con otros nombres singulares, sin lugar a duda, como Vaca Atascada, Pilpil con crujiente de pimiento, que bueno, eso ya da bastantes pistas, y otro que se llama Cuchipanda, que bueno, pues para saber de qué van todos estos, lo mejor será ir a probarlo. 15 establecimientos, comparado con el año pasado, más o menos se ha mantenido. Sí que ha habido alguien que se ha descolgado de esta semana, pero más o menos ha mantenido el número de bares participantes, ¿no? Sí, poco más o menos. Sí, el año pasado estábamos 19, uh-huh. Este año pues estamos 15. Algún bar está cerrado de los que el año pasado participó. Entonces, bueno, pues hay bares que también repiten, varios establecimientos repetimos, y hay otros nuevos que se han incorporado, que nunca habían participado en estos eventos, y que bueno, pues visto el éxito que ediciones anteriores han tenido y queriendo dar más vida al pueblo, pues se van apuntando, y bueno, y está muy bien el tema de que la gente se vaya apuntando, animando y ofreciendo cosas que diariamente pues en Berriozar pues no tenemos. Y bueno, aún estando 15 bares, hay que recorrer 15 bares para comer 15 cazuelicas, ¿no? Que aún habiendo casi semana y media para poder disfrutarlas, pues hace falta comerse 15 cazuelicas para poder disfrutar de todo el recorrido que ofrecéis, ¿no? Bueno, sí, la verdad que bueno, el recorrido es amplio. Además, hay un par de zonas bien diferenciadas, ¿no? Lo nuevo y la parte más antigua. Entonces, bueno, sí, son 15, pero tenemos 9 días por delante. Y quién no se toma dos potes por la mañana y otro por la tarde, ¿no? Entonces, yo creo que es fácil el hacer el recorrido. Y además, bueno, yo desde aquí animo a todo el pueblo a que baje a todos los bares y que prueben todos. Y luego, oye, pues que se comente, pues este estaba bueno, este estaba malo y tal. Cosa que aparte ya del jurado que profesional, ¿no? Que es el que nos va a visitar y el que nos va a valorar. Siempre te hace ilusión pues que la gente del pueblo, los clientes habituales, los no habituales, pues te digan, oye, joder, pues estaba bueno este, estaba el otro, pues bueno, te hace. Y si uno de los que más buenos está los tuyos, pues te hace tu día más ilusión, reconocen un poco el trabajo que hacemos, sobre todo diariamente. Y eso, yo desde aquí pues quiero animar a todos y que, bueno, poco a poco, los 15 en 9 días, yo creo que quien no visita 15 bares en 9 días, ¿no? Los que no se salvan son los miembros del jurado. ¿Quién los compone? Bueno, pues los miembros del jurado los componen miembros de ANAPE, que es la Asociación de Pequeña y Mediana Hostelería de Navarra. Entre ellos está Toña Roncal, que es una crítica gastronómica. Y luego pues hay dos miembros más de ANAPE, que son, bueno, han participado en muchos jurados de semanas de pinchos o de eso. Ahora mismo están participando también en la semana del pincho de la Chantrea. Y ellos son los que van a valorar, pues, cuál de las tres creaciones, pues, está mejor. Y bueno, pues nos darán un pequeño diploma, ¿no? Ajá. Más que todo es el premio para nosotros, más que todo es el reconocimiento de la clientela, de, como te he dicho antes, diaria, al trabajo habitual. Al igual que en la semana del pincho, ¿el establecimiento ganador se compromete a mantener esa cazuelica durante un tiempo? Sí, eso es un compromiso que nos hemos empezado a marcar. Y dar sobre todo los tres primeros, pues por tenerlo un tiempo, ¿no? Pues bien sean 6 meses o hasta el próximo edición, que será el sobre mayo de o marzo mayo de la semana del pincho, pues contenerlo y para que la gente que lo pruebe, lo deguste y disfrute sobre todo de ellos, ¿no? Bueno, pues Julián Amatriain, se nos escapa el tiempo. Agradecerte una vez más que hayas venido a los estudios de Berrizar y Ratia a traernos de primera mano estas propuestas gastronómicas. Eskerrik asko, Julián. Gracias a vosotros, eskerrik asko.